Primero quiero aclarar que todas las personas podemos sentir presión y que esa presión se relaciona con las expectativas que tiene el otro respecto de cómo uno debería responder. Entonces, desde pequeños estamos respondiendo a esa expectativa y también quiero aclarar que esa expectativa no necesariamente es algo malo, ¿sí? Que el otro espere algo de uno o de una no es algo malo de por sí. Hay que ver en qué lugar, ¿no?, nos está esperando el otro o qué, cuál es ese ideal y qué lejanos y qué distantes estamos de ese ideal. Por ahí esa búsqueda es lo que nos puede llegar a hacer mal. Y respecto de esa presión que pueden sentir los músicos muy famosos, los deportistas de alto rendimiento, las personas que tienen una exposición muy grande, claro que eso es mayor, porque la expectativa es mayor, porque hay muchas más personas que están esperando, ¿no?, cosas de ese individuo, de ese sujeto. Hay una presión emocional, mental, porque hay una industria que está esperando algo, hay un público que está esperando algo, hay una familia probablemente que está esperando algo, y esa persona ya, ese sujeto, tiene que responder a tantas demandas que termina siendo realmente algo muy exigente, pero que no todos los sujetos responden de la misma manera. Eso tiene mucho que ver con cómo se ha formado, cómo ha sido la experiencia de esa persona a lo largo de la vida respecto de esa respuesta. Y en los casos, digamos, en los que esa respuesta es más patológica, hay muchos músicos o muchos deportistas de alto rendimiento que padecen de casos de ansiedad, de depresión, de mucha angustia.